nadie alrededor. Está ausente el calor del corazón. Necesito un favor y no es algo menor, mas no de tanto labor a ciegas voy. Pues se averió mi farol, que la luna ya de una buena vez alumbre este panteón. Sentirme vivo ya de una buena vez, timbra ya teléfono, prende farol, alumbra este panteón, prende farol, la luz apaga el pavor, prende farol, otro año en omisión, prende farol. Hasta ahora ayer a despedirme de ti, de ella y de él, de todos los que conocí en la estación del tren. Me compré un souvenir, un poco de fe, pues se averió mi casa.